No quiero perder los oyentes que tenemos. Bueno, vamos a decir nuestra página para arrancar. Exactamente, eldedodelmedio.com.ar es la página web. Voy a auxiliar al señor Diego Salotes y voy a decir todo yo. Muy bien, gracias. Nuestro Twitter es Dedo del Medio Arg. Y nuestro Facebook. Y buscan el Dedo del Medio y ya está. Perfecto. Vagos. Ya vendimos todo, ¿no? En un segundo. Vendimos todo, bla, bla, bla. Una gran revista si quieren leer. Bla, bla, bla. Contenidos.com.ar. Bla, bla, contenidos.com.ar. Ahí pueden encontrar mucha información sobre la revista que hacemos. Muchos de los que estamos acá, el 75%. Seguimos en el Dedo del Medio y tenemos varias noticias para charlar, cerveza de por medio. Sí, sí, varias noticias para hablar y cosas que pasaron hoy o que pasaron hace unos días, pero que lo vamos a tener en esta mesa para demostrar que no somos unas personas que utilizamos una revista y la leemos nada más. Claro. Que es una buena idea para el próximo programa. Sí, la verdad, podríamos hacer una revista y leerla y ya está, y que sea revista y programa de radio. Bueno, la justicia sigue lenta, lo titulé este informe, esta nota. Informe sería un poco cara dura decir, el informe de esto que me tomé media hora. Sí, y el título también me imagino que no vas a decir que querés que lo mantengan como algo sublime. No, tampoco. Finalmente, el escritor peruano Mario Vargas Llosa, me pongo de pie, porque estamos hablando de una eminencia del garquismo internacional, le respondió la carta. Esto pasó hace unos días, por ahí ya se habrán enterado, pero obviamente lo van a escuchar con nuestra visión tan sagaz. Le respondió la carta y el petitorio a la presidenta de la Asociación Plaza, Madre de Plaza de Mayo, Bonafini, que le entregó cuando vino a la Feria del Libro, que vino me con imagino toda que esta no, ahora vas a dar esta nota, pero después de esto, imaginémonos cómo la dijo Feynman. Sabemos el traspaso de cómo Feynman la dijo, analizó. La dijo. No, igual tengo un apartado que es muy lindo de la respuesta de Bede Bonafini. La pude ubicar, entre otros medios, en La Nación. Muy lindo los apartados que hice La Nación para relatar la nota. Los voy a marcar después al final, la misma. En aquella ocasión, Eve le había solicitado a Vargas Llosa, lo cagó, vamos a decirlo bien y pronto, porque estaba en primera fila de su charla y todos esperaban un escándalo. Le iba a decir, las Torres Gemelas las tiró a Estados Unidos. Y no. Y Eve se moderó, se tomó una pastillita. Un Alplax. Sí, sí. Y le dijo a Vargas Llosa, te voy a recagar. Dijo, te voy a llevar un petitorio y te voy a pedir que en nombre de la libertad de expresión defiendas el derecho de CN23 y de Paca Paca de estar en la grilla televisión. No es que tampoco estemos, a ver, sí, no contra... fue la revolución de... No, tampoco me parece que no es octubre del 17 en Rusia. Pero... Era octubre, ¿no? El 17. La repegué. Pero, digamos que entre Vargas Llosa y de Bonafini, uno tiende a quedarse más con el de Bonafini. Por el rechazo que tenía Vargas Llosa. Y bueno, lo cagó, le dijo, bueno, tomá, te llevo este petitorio, vos que defendés la libertad de empresa, en realidad. Pero bueno, a ver si defendés esta. La respuesta del flamante premio Nobel de Literatura, que se hizo esperar un tiempito, pues dijo, tengo que averiguar a ver a qué interés se representa con la televisión. Entonces, ahí te contesto. Voy a ver si a ver cuánta plata me dan. No he querido contestar a su solicitud de sumarme a la protesta contra Cablevisión. Lo voy a leer todo, sin averiguar primero con cierta exactitud la raíz del problema. Léase qué intereses tocaba. Por fin he reunido suficiente información como para saber que se trata de un tema absolutamente local. Igual cuando reprimían y secuestraron gente en los 70s, era un tema local. Bien, o sea, no es lo mismo, ya lo sabemos. Aclaro, pero digo, si es por tema local, no te hagas cargo de nada. Total, uno de acá. Corre de visitante. Una diferencia entre una empresa privada y una cantante, le dice, que no afecta para nada el tema de los derechos humanos ni la libertad de expresión. Él dice, lo dice él. Por lo tanto, no voy a sumarme a este pedido. Y por último, agrega, le agradezco que asistiera a mi conferencia en la Feria del Libro. Y le envío un saludo. Diciéndole, besito ahí abajo, le dice. Claro. Después respondió Eve de nuevo, pues nos hizo esperar la respuesta. ¿Y qué dijo? Acá tres veces. Todos ¿qué esperan. Dijo Eve? Acá está. Respuesta de Eve. Mario Vargas Llosa, me parece que escribe bien, pero entiende muy mal. Porque mi carta fue muy clara. No era un tema con Teresa Parodi, porque era una de las firmantes, por ahí él entendió un tema, era una cantante. Claro, y la puso como una cantante. Claro, no sé si hablaba de cantante como emisor, uh-huh. O sea, se refería puntualmente a cantante. Vargas Llosa, igual seguro tiene razón porque es premio Nobel. Claro. El problema es que no quiere que salgan al canal. Vargas Llosa, yo sé que usted no escucha esta radio, pero como siempre hay un alcahuete que le va a contar. Esta radio tampoco seguro la escucha. Era una radio, no sé qué radio es. No lo tengo. Pero esta tampoco. Digo, lo que yo puse en la carta es que no sale el canal 23, no permiten que salga el canal, no aceptan la ley. Eso le puse en la carta. Voy a insistir, señor, para que entienda quiénes somos las madres, quién es Teresa Parodi, y que sí son violados los derechos humanos. Cuando no tenemos la posibilidad de salir un programa, que no sale un canal. Si hay algún alcahuetito por ahí, que le cuente, porque yo le voy a volver a escribir una carta. En fin, así. Moderada, Ivana Fini. Sí, sí, sin puteadas, tranquila. Sí, la verdad, y Vargas Llosa es un hijo de mil putas. Así que, la verdad, bastante ubicado. Pero bueno, es lo que se esperaba. Yo hubiera esperado, votaba, que Vargas Llosa no contestaba y nunca. Y hubo comentarios de, decías, de La Nación. La Nación tiene unas joyas, me encanta La Nación, lo leo con tanto ánimo. Las joyitas. Los párrafos de La Nación. Bonafini, aprovechando, estos son párrafos de La Nación sueltos. Aprovechando la presencia del peruano español en la Feria del Libro, se arrimó a la sala donde disertaba y le entregó una carta para que firmaba, en la que repudiaba a Cablevisión, no, yo no escuché ningún repudio, una empresa del Grupo Clarín, y pedía que no se condenara la supuesta censura. Supuesta es genial. En contra de ella. Después, cuando le dice, voy a insistir, señor, para que entienda quiénes somos las madres, para La Nación es, pues, el mensaje terminó con una advertencia. Voy a decirle, señor. Eso, y después cierra la nota diciendo: Vargas Llosa habló con 10 minutos con Bonafini en la Feria del Libro y le recordó que él había escrito mucho sobre las madres, como que él es bueno. Ah, claro. Y ella le respondió que era una mujer sencilla, como diciéndole poca cosa. Qué grande, la verdad. Esos premios de La Nación son geniales. Sí, no, la verdad que La Nación, pero para aquellos que no saben bien quién es este señor, Vargas Llosa. Se pueden escuchar ahora con un cruce con otro periodista. Porque ustedes creen que Vargas Llosa es un garca, pero ustedes no saben lo que es un garca. Escuchen este duelo de colosos. Necesitamos un centro y una derecha democráticas. Necesitamos una izquierda democrática. En el Perú hay un sector de la izquierda que es democrático. Desgraciadamente hay otro que no lo es, que es que chavista, diríamos, ¿no? Alrededor de Ollantumala. Exactamente, y esa izquierda es una izquierda que puede acabar con la democracia en el Perú. Yo creo que si hubiera subido mal en las últimas elecciones, hubiera acabado con la democracia y nos hubiera puesto donde están, pues, Bolivia o Ecuador o Venezuela, ¿no? Yo también creo eso, que si Humala hubiera ganado hace 5 años, hubiera destruido la democracia, y creo que si Humala gana en 2 semanas, también va a destruir la democracia y nos pondría al Perú en el triste papel de colonia del imperio chavista, al nivel de Bolivia. Bueno, seguimos con más sentido del medio. Mi nombre es Diego. ¿Cómo va? ¿Cómo va, Diego? Bueno, o sea, teníamos que... Es verdad, no estuve con... Hola, Diego. Hola. No, vamos a decirle la verdad, que la gente que vos gallineaste en un momento y dijiste, no quiero decir las direcciones y todo eso, por eso no pareciste. Mira, vos me conocés bien. Sabés que yo siempre lo digo. En realidad, Diego y yo somos la misma persona, por eso no hablamos a la vez. Claro. Bueno, en fin. Llegamos a hablar ahora del acoso de Strauss-Kahn y el abuso de poder que se viene dando de manera increíble en Estados Unidos. Si no acosás, no sos estadounidense. Ahora, Strauss-Kahn me suena a personaje de Mortal Kombat. Sí. O sea, Strauss-Kahn. Y me imagino con la Fatality. Claro, ¿no? La Fatality te manosea. Claro. A mí me suena el de los brazos, ¿te acordás? Lleva una mocada. El de los brazos, ¿te acordás? ¿Cómo era? Sí, no, el de la final. ¿Goro? Claro, la final no era esa. Para mí que una batalla de Strauss-Kahn, Chun-Li le mete la mano abajo y la mata. Le mete la mano y se muere ella. Bueno, sí, las repercusiones con respecto a este caso, se recordarán, ¿no? El ex jefe... Sí, ahora sí, ex, porque el miércoles pasado, cuando estábamos mandando la nota, todavía no había presentado su renuncia. Nadie lo rescató, así que quedó apartado del cargo. Es gravísimo lo que hizo, porque abusó de una mujer, no es que vació un país y lo dejó en las ruinas. Claro. No es una boludez así. E intentó abusar de todos más. ¿En serio? Sí. Oh, no sé. El tipo llegó al hotel y dijo... Ya fue. Igual es tercermundista la mina, tampoco era de africana, era negra. Sí, bueno, a eso voy. Porque salió un artículo en The New York Post, de Estados Unidos, ¿no? Que dice, que informó que la mucama del hotel vivía en un edificio en el popular barrio de Bronx. No tiene mucho que ver, porque es lógico. Que según fuentes del periódico, es habitado exclusivamente por víctimas que padecen VIH. O sea, ahí están tirando un... Se agarró el bicho. Tiene el bicho. Sida. Sí, capaz dicen que no sabían. En la cárcel, capaz. Ojo, los días que estuvo en Cana. Claro, es que decían que no sabían si lo tenía, si la mina estaba enferma o no, porque vivía en un edificio, pero de esos que son a la gente enferma que le hacen descuento o algo así. Pero no sabían si era ella la enferma. Es una promoción. Y hay una persona, no, es una persona que parece que tiene cierta piedad, no sé. Bueno, el artículo sigue y dice que la mujer de 32 años ocupa un departamento en el cuarto piso del edificio donde vive junto a su hija de 15 años desde enero de este año. Anteriormente alojaba en otro sector del Bronx, a un lado de otra comunidad Harlem, donde enfermos de mortal virus viven junto a su familia. Es decir, está recontrachequeando de sí, que tiene SIDA. Ahora, me imagino trabajando y diciéndole, ¿y tu hija cuántos años tiene? O sea, ya el chabón buscando... Viéndole... Igual me causa sorpresa, porque al principio salió de intento de abuso, o sea... No hubo intento de abuso. No. Cuando una persona le deposita semen en la boca a otra, no hay intento de abuso. Here's a truck stop instead. Hasta el video aficionado. Y el tuyo es el video más aficionado que nunca he visto. Mi pasatiempo es filmar parejas en auto secretamente. No lo había dicho, porque en este país todos te dicen degenerado, pero todos los escoceses del mundo lo hacen. Eso de que la maman gratis. Si algún día veo a Tinelli, le voy a cantar esto. Como dice, a ver. Las palmas de todo lo negro bien arriba, más arriba, haciendo palmas y palmas. Este tema se lo dedicaron a Tinelli. Ojo, ¿eh? Bien, Marce, bien, ídolo. Cabezón, cuervo, botón. Volvió Tinelli y con Tinelli vuelven toda la lacra del espectáculo a figurar. De alto nivel. De alto nivel, obviamente. Pero tiene una reproducción, ¿eh? ¿Viste? Es el chamuyo para HD, ¿viste? El chamuyo para verlo, ¿no? Porque tiene una producción del carajo, ¿eh? No, a mí me gusta lo teatral a mí. Además trajo Mike Tyson, a Pamela Anderson. O sea, todos tipos que ya está. Los 90. Sí, no, nos llegaron a los 90 y no más. Golpeando así, algunos casi no llegan a los 90. Menos 90, pero digo. Escuchen esta canción. Sí, sí. La escuché. Chupala Miguel. Chupala Miguel, tira. Tira Marcelo Tinelli. Miguel Tinelli, Marcelo. Miguel Tinelli, puto. Profundo. Sí, pero escuchen. Más o menos dice así, a Tinelli también le recabe. Es amigo, Ahora, este tipo fue el que después, creo que a las dos semanas, fue a tocar al programa de Tinelli. No creo que le haya cantado esta canción. No, pero llegó a lo Tinelli a su objetivo. Claro. Bueno, no vamos a hablar mucho del programa de Tinelli, pero sabemos que cuando hablamos de Tinelli hablamos de escándalos, Graciela Alfano con operaciones, Moria Kazan con su cara de caballo. Sí, pues, hablan de la capacidad de Tinelli de reformularse, de renovarse. 7 años que hace, o sea, nunca se caracterizó por cambiar mucho. Hace 7 años que hace bailar, nadar y cantar. Sí, no, y además a todo esto, súmale a una enana feudal que hace todo el tiempo y un gordo Larry que está para cuando juega Boca y San Lorenzo. Si gana Boca, el chabón lo gasta. Lo escupe, si gana Boca, el otro lo gasta y el otro lo escupe. Claro. Tinelli mostrando que es un tipo fino, se viste en etiqueta negra. Sí, seguro. Bueno, sí, por suerte se acabó, no tenemos que escucharlo más. Siento una paz. Y otro de los temas de la semana, podríamos decir, que fue en realidad el tema del día de hoy. Karina Olga Jelinek parece, dicen, diría el diario Clarín. Ahora dicen que estaría por separarse de su pareja que se contrajo matrimonio en el 26 de abril, o sea... Igual es que te contrajo poquito. Como si fuera un virus. Sí, bueno. Parece que... Convengamos que es casi. Estamos hablando de Karina Olga Jelinek, que es una modelo empresaria. Sí, empresaria. Estamos dando muchas entidades juntas. Claro, y con un desarrollo cerebral... Pero ella se hace, él ya está siempre dice, yo sí, me hago, yo sí, me hago, se hace pis. no retiene. Y hablamos de el esposo, que el esposo es un tipo, un fantasma. El chabón apareció de la nada con una Ferrari. Que este otro. Tiene 9 millones de dólares en sus saberes, que este otro, y cobra 6.300 pesos. ¿De qué? De sueldo. Claro. Cobra 6.300 pesos. ¿Y dónde trabaja, supuestamente? En una empresa que le paga 6.300 pesos en blanco. Salvo que le pague 2 millones de peso. Aguinaldo, aguinaldo. Claro. Boludo, vos no tenés en cuenta el aguinaldo. Ah, es verdad. Y las vacaciones. Claro, cotiza muy bien en algunos lugares. Bueno, en su casamiento iba a traer a estrellas como Beckham, Paris Hilton. ¿Para qué? Para que estén presentes. Un muñeco de cera iba a traer. Y al final iba Luis Miguel, iba a cantar. Terminó cantando Vilma Palma. Bastante mejor, Bastante, sí, te digo que por lo menos si a vos te dicen en mi casamiento canta Luis Miguel, le digo que bajón, pero si te dicen canta Vilma Palma, está mucho menos duro que Luis Miguel. Y puede ser, y además una canción te sabes, por lo menos. Claro. Luis Miguel, además Luis Miguel no te pone ritmo, te va a cantar No sé tú. Bueno, flaco, a ver si nos movemos Canal Carioca, ¿qué te canta? Sí, peor sería que te manden Arjona. Pero Arjona tiene onda. No, por amor de Dios, no. No, lo que acabas de hacer. Eso lo hace para ganarse mina. Sí, eso lo hace para ganar mina. O sea, es la única excusa que uno puede. Que le dice, no, yo entiendo esas letras. Bueno, muchachos, tengo que confesarlo, me están pagando guita de Emmy. Cada 3 programas tengo que hablar bien de Arjona. Bueno, para aquellos que quieran saber un poco más de Karina Olga Jelinek, escuchen esto. La verdad que no tengo novio por ahora, pero sí estoy con alguien porque hace frío. ¿De qué país está? En Europa. Ojo, que una vez me enamoré de un parrillero. Pienso que doy para todo, ¿no? No es que puedo lucir una prenda y nada más. Quiero hacer varias cosas a la vez. ¿Tuviste mucho tiempo en la clínica? No, 12 horas nomás. Bastante. No, 12 horas, me quedé dormida. 12 horas no es mucho. Voy a aclarar ese tema. No soy de leer libros a la noche. Por lo cual, reconozco que cometo un error. Eso fue lo que dije. Tengo que aprender a leer más. Eso dije. Tengo 3 propuestas para analizar, para hacer ficción, y estoy re contenta. Va a ser competencia. ¿Con quién? No sé, todavía no sé. ¿Con quién va a ser competencia? Con los otros canales, en un mismo horario. A pesar de que yo a veces no uso bombacha, me gusta usar un vestido así, sin bombacha. No me dejaría sacar fotos así con una pollera cortita, porque sé que se va a notar. No, las Lola me las saqué porque me sentía más cómoda, más natural. Ya pasé la etapa de qué es lo que se siente ser una chica Baywatch. Tiene que discriminar a las latinas, porque si no discrimina a las chilenas, que son casi latinas la mayoría. Yeah. Paseando por Roma de Soda Stereo. Papá, ¿qué es la política? Y la política es... A ver... ¿Te acordás cuando en el jardín te manosearon y yo arreglé con la cooperadora un año gratis a cambio de no denunciarlos? Si les sorprende, sí. Que yo guarde. Bueno, hijo, bienvenido al mundo de la política. Política y otras degeneraciones en el dedo del medio. Seguimos en El Dedo del Medio, es el mensaje, edición número 4. www.eldedodelmedio.com.ar es nuestra página. eldedodelmedio@hotmail.com, por favor, agréguennos. Bueno, tampoco es por favor agréguennos, porque no, es medio porque lastimoso. Me están agregando a mi MSN, digo, ay, no puedo contestar ahí. Ay. Tengo expresamente prohibido por contrato usar mi MSN, entonces tengo que hablar por el otro. Hay una persona que me dijo recién, acá hay un infarto, avisá. No, háblame al otro. Claro. O sea, repetilo para la gente. El dedo del medio @hotmail.com. Y bueno, el Twitter, el dedo del medio arg. Twitter y Facebook nos pueden buscar, no sean vagos. El dedo del medio. Exactamente. Ya recibiste mensaje. Gracias, sí, a tu. Nos están pidiendo que a saludemos. Tu fanatismo por Arjona. Desde Uruguay. Desde Uruguay nos están pidiendo que saludemos a Peñarol. Aguante el carbonero, están diciendo. No sé qué tiene que ver con esto, pero aguante Peñarol. Y aguante Nacional para romper las pelotas. Claro. Para quedar bien con los dos. También le quiero mandar un saludo a Daniela. Daniela con D. Que me está pidiendo. Me está pidiendo que saludemos a su secundaria y un montón de gente. La verdad, no me da ganas de saludar a todos. Me da muy feliz domingo. Sí, no. Es que se quiere hacer la chistosa. Se quiere hacer la chistosa y no. Daniela, no. Daniela con D, no. Así no va. Voy a hablar de Santa Fe y de las elecciones. ¿Puede ser? Sí, no le jode, no, no le jode. No. Yo sé es que... un chiste todo eso, así que. Sí, es, no nos es, inundemos. Igual. Eso, sí. Bueno, el chiste es fácil. Es como si dijera come gatos ahora, pará. Flojimos. Pero eso es más Rosario. Bueno, Santa Fe. Bueno, los santafesinos eligieron sus candidatos. Esta elección que todos dicen, elecciones en Santa Fe. No pasó un carajo Santa Fe. Se eligieron las internas. En algunos partidos que tenían a un par de giles que querían ser candidatos, dijeron, mira, vamos a poner las cosas en su lugar. Vamos a hacer una elección interna. Internas y primarias, esto es debido a la nueva ley del gobierno de la cual ya hablamos, pues somos tipos repunzantes. Y bueno, esta ley que obliga a hacer este proceso primero, aunque vos no tengas muchos candidatos, como el caso del PRO, que apenas si consiguió Miguel del Cel, imagínate, no había nada. Claro. Además, me imagino a Miguel del Cel diciendo: esta es mi oportunidad. Ahora, los medios, ahora vas a contar bien qué pasó, sí, pero los medios. Mucha publicidad. Claro. Excelente campaña de Miguel del Cepo. Y mucha popularidad. Bueno, flaco, vamos a premiar el carisma que Crosti sea intendente de Springfield. Antes, bueno, por ejemplo, teníamos un tipo como el juez Cruciani que con su moño... Claro, ahí no decía nadie que era pintoresco y carismático. Claro. La puta que lo parió. Usaba moño. Y además, toda su propaganda política se basaban en el moño. Mano dura y moño. Bueno, las elecciones dieron los siguientes resultados. Por el Frente Progresista Cívico y Social, que es el socialismo de donde estaba el candidato de Wiener, exactamente, que era bastante importante para definir su futuro político, ganó el candidato de Wiener. No le pasó la gran Das Neves. No hubo truchaje. Igual trucharon resultado entre la misma interna de ellos, medio... Igual las internas peronistas, debe tener eso. Ganó Bonfatti con fórmula con Jorge Henn, con el 44,95%. El segundo hizo 30,92%, que era Mario Barletta. Y bueno, una diferencia apreciable que le dio bastante más. Barletta me suena a arma. Sí, es que es parecido el nombre del arma, sí, ¿no? Después quedó Giustiniani, que alguna vez integró un bloque con Carrió. Alguna vez estuvo peleando codo a codo. En el Partido Socialista. Claro, pero no sé si no estuvo como candidato de Carrió o metido en el ARI, Giustiniani. Después uno me dirá. Sacó el 23,33%, bastante lejos, tercero. Bueno, la forma de Bonfatti, bueno, como decimos, lo fortalece a Wiener. Y ahora vamos a hablar de eso más tarde. Pero Wiener es la vedette, hoy del electorado. Es la que decide a ver con quién se fue la hoja. Sí, sí, están todos eufóricos por tener a Wiener como si fuera el amuleto. Después, para el peronismo, ganó Agustín Rossi con el 39,92%. La fórmula con Jorge. Aquel hombre que en su momento, cuando fue la pelea por las retenciones, se comió unos huevazos en Santa Fe. Lo cagaron a huevazos, me acuerdo. Mira, y ahora lo votan. Casi el 40%, 39,92%. Es la fórmula del kirchnerismo más puro, así. Kirchnerismo puro, alcahuete y todo lo que diga Cristina eterna. Segundos, Omar Perotti y Carlos Bermúdez, una dupla ex Boca. Carlos Perotti, Bermúdez. Perotti y Bermúdez. La dupla de los ex Boca. Sería. Sacaron. El defensores, es complicado. Sí, 30,02%. Es un tercer sector dentro del peronismo, digamos. A un reutemista, digamos, metido acá. El vice. Y después tercero salió Rafael Bielsa, que parece que no. Ni el loco Bielsa lo ayudó. No lo votó. El electorado de Newell's parece que hubiera sido bastante importante. 28,36%, tercero. Después venía Mercier, otro candidato futbolístico. Sí, salió 1,70%. Y lo más jugoso que tenemos acá, una sola fórmula en el PRO. Sí, señores. No puedo no reírme, perdón. Miguel del Cel. Creo que es lo más gracioso que hizo en toda su carrera. Miguel del Cel, Midiachi, no me causa gracia, pero en esto. Miguel Ignacio Torres del Cel es el nombre, pues se quiere hacer el de pueblo. Y tiene doble apellido. Carca. El humorista de Midiachi se presentó junto al ex diputado y actual intendente de Chavás, Osvaldo Salomón. Sacaron 235.491 votos, muchacho. Debe haber mucha gente que todavía come gato y está mal de la cabeza porque creyeron un tipo que por ahí los hizo reír. La propuesta de Miguel del Cel era: voy a darle alegría. Alegría. A los negritos. A los negritos, sí. Y hubo una crítica, una denuncia al INADI le quisieron hacer, sí. Y mismo Morgado dijo: va, déjese de joder, dijo negrito. Claro. Yo hice TBR, como regalo, o sea, bien. A partir de eso. Como ya dijimos, Wiener salió muy favorecido a esta elección, ahora se posiciona muy bien para un espacio a nivel nacional y se presentó este nuevo sistema electoral, el cambio de la boleta y toda la pseudo polémica, ¿no? Con mucha polémica. No hubo mayores críticas, excepto que las urnas resultaban chicas para la cantidad de boletas que se introducían. Me imagino todas las de Miguel del Cel, ¿no? Miguel del Cel, porque el carisma suyo rebalsaba. Miguel del Cel 2015. La pregunta es la siguiente: ¿qué sintieron cuando se enteraron que el expresidente Menem recobró la libertad? Yo me sentí bien porque es amigo mío, Carlos Menem. Y un reconstructor del país. ¿Vos por quién vas a votar? Yo voy a votar a Menem. ¿A quién votaste cuando ganó Carlos Saúl? La segunda vez lo voté. Siempre cuando me escuchan saben que vivo puteando y que creo que todo pasa por el lado de la honestidad, de ser decente, de que todos los problemas son provocados por la corrupción. La corrupción realmente es lo que pudre todo en la Argentina. ¿Vos por quién vas a votar? Vivís en esta ciudad igual que yo. Te quiero decir que no tenés que resignarte a vivir así. No tenés que resignarte a mirar 100 veces para todos lados cuando entras a tu casa. No tenés que resignarte a perder 2 horas por día arriba de un colectivo. No tenés que resignarte a que 4 gotas parezcan un tsunami. ¿Sabés por qué? porque en la vida solo hay que resignarse cuando los problemas no tienen solución. Y Buenos Aires la tiene, como la está teniendo el país, desde que juntos, hace 4 años, comenzamos a cambiar la historia. Esto que acabamos de escuchar es Filmus, en su spot publicitario del 2007. O sea, podríamos decir que es el nuevo, es, ahora se estaría presentando para jefe de gobierno y podría utilizar el mismo. Porque sí, estaba hablando de inundaciones, de inseguridad. Que no esté el puto de Macri jefe de gobierno. Bueno, lo mismo. Lo mismo, o sea, se puede volver a repetir la lucha, porque Filmus va como jefe de gobierno acompañado de Tomada, aquel que hizo también su campaña con 5.000 empleos. ¿No? 5.000 conflictos resueltos. Resueltos, que venía una empresa millones y le decía, quiero echar a 100 tipos. No, echar 98. Bueno, y se iba. Además me imagino, con un sello, trabajo realizado. Pa. Claro. Claro, y se va el... Bien, bien, la verdad que son personas que van a llevar al gobierno de la ciudad, me imagino, mucho mejor que lo sí, que sí, es una bueno, propuesta mucho menos fascista que el PRO, así que claro. Igual es como que hay dudas, porque hay que ver quién termina llevándose el voto de la ciudad. Es un voto bastante raro, porque... Voto pelotudo, sería, sí, ¿no? Porque si votaron a Macri, la verdad sí, que... Sí, no nos olvidemos que en su momento, en el 2003, gana López Murphy en la capital, o sea, para presidente. Claro, pero en capital el tipo que ganó fue López Murphy. Y después, pero la gente se volcó masivamente a votar a Ibarra contra Macri. Claro. Aunque Macri lo mismo que López Murphy prácticamente. Exacto. Es más, es Macri con primario terminado. Claro. Ahora, Pino Solanas, que fue en su momento sorpresa, tendría que demostrar ahora que es el candidato a sacarlo. En voto progre. Voto progre, como y la más progre, la más progre que va a dos voces. Claro. O sea, cuando veníamos para la radio, un tipo Lozano o algo así sería tipo guerrilla, sí, tipo guerrillero que está combatiendo en la selva. Cuando venía a la radio vi un cartel publicitario, sí, de Macri con un subte al lado, ¿viste? Y decía un cuento chino. Ajá. Haciendo alusión a la película. Y es verdad, o sea, yo me acuerdo a Macri diciendo, ¿cómo puede ser que en España hagan tantas líneas de subte en un año y nosotros no hagamos nada? No, no puede ser, nosotros tenemos indignado. La capacidad, indignado. Indignado, sí, sí, sí. Hasta el día de hoy hubo 3 inauguraciones de estaciones. Pero qué inauguración. 2 ya estaban hechas, porque eran las que... Toda la pompa, ¿eh? Claro, pero 2 estaban hechas porque venían con Super Tellerman, sí, que todo lo sabe. Como aparecen de sus publicidades. Qué pelada, sí, Mira qué pelada. Lo sabe. Esa pelada. Sí, sí, sí. Tiene mucho conocimiento. Además, a ver, Tellerman. Es el típico chabón que decís, no lo quiero en mi equipo, porque te va a cagar. O sea, ese tipo... Yo para mí que se besa el anillo cuando no hay nadie. El tipo Lex Luthor, pelado garca. Claro, porque además, imagínate jugar el truco con ese tipo. Ser la pareja. Te va a cagar, le va a terminar haciendo las señas al otro. Bueno, a lo que iba es... que Macri hace todo lo posible para que cualquier otro candidato tenga chances. Ahora vamos a ver cómo vota el electorado porteño, que la última vez quiso ser un poco progre. Claro, no, quiso llevar la contra al gobierno nacional y dijo, ¿sabes qué? No te vamos a votar, vamos a votar a Macri porque somos re piolas. Bien. Es una tormenta de facha. Con este saco parezco Rod Stewart. El Dedo del Medio comunica a sus oyentes que es un programa violeta friendly. Me cago en la selva como los monos con sus dientes perfectos y amarillos, sin tenerle miedo a ningún tigre. En días de la semana, en horas calculadas, pisamos la bandera a un grupo de piratas. Llamadas seguimos con más. El Dedo del Medio es el mensaje. www.eldedodelmedio.com.ar es nuestra página. La radio pueden entrar en radioacme.net, pero supongo que si lo están escuchando ya habrán entrado por sí, ahí. Sí, pero yo siempre lo digo porque... Tipo, para reafirmar que estén escuchando en el lugar correcto. Claro, tipo, capaz hay una... Como hay un montón de radios así, truchas, que interfieren. Una radio evangelista que se enganchó justo, que es Radio Acme. Son tremendos, y una paloma, que te dibujas una paloma ahí y... Viste, no, esa no es. Esa no es la nuestra. No. Bueno, en deportes tenemos que presentar el tema de la semana. River. Y la promoción. Estamos escuchando lo que pasó el otro día en el Monumental. Llegó la promoción y llegó el silencio atroz. Exactamente, el silencio atroz que tantos recuerdos gratos trae a la gente de San Lorenzo como vos y la gente de Boca como yo, que grité esos goles de Vergesio con el alma, con sí. el alma. Yo nunca pensé que iba a gritar un gol de Ferrari, o sea, porque no pensé que Ferrari iba a hacer un gol en su vida. De entrada no pensás que Ferrari nunca iba a ser Boca en San Lorenzo. Sí, ya de por sí. O sea, ojo, yo lo puse, me acuerdo, el año pasado en el Grande T, cuando jugaba en All Boys, y me clavó dos goles, ¿eh? O sea, bien. Claro, pero hay jugadores que uno pone en el Grande T y no querrían su equipo. Bueno, ese es un gran caso. Pero bueno, llegó y... ¿Qué pasó el día domingo? Jugaba River San Lorenzo. Sí. River arranca ganando con un gol de taco del señor Caruso. Un gesto técnico lindo en un jugador que va a estar, por lo menos tiene más minutos que Bordagaray. O sea, ese ya es un... Sí, Bordagaray lo trajeron para cebar mate. Parece que se corrió la bola que era buen matero. Y lo trajeron. Bueno, la cosa es que River ganaba, salía de la promoción. Todo fiesta. Un poco de tranquilidad. Editaba Nole. JJ López hacía todos los cambios defensivos que podía. Él era feliz. Como esto es un mal de la gente de River, parece que en promoción se volvieron más boludos. Le cantaba Nole a Quilmes con un 1-0 que le empata al final Quilmes. No es lo mismo, parece que es sinónimo de... No, en el último torneo... El anterior, porque en el último ganó River 1-0 a Quilmes, muchacho. Sí, no, seguro. ¿Dónde bueno, quedó la historia de River? A los 28 minutos del segundo tiempo entra Ferrari, defensor... Dijo, flojito, a ver qué pasa. Entra por Guillermo Pereira, mediocampista, flojito. De flojito, de papeles, de todo. Bueno, entra el tipo... Agarra la pelota en la mitad de cancha, a los 15 segundos de haber entrado, agarra la pelota en la mitad de cancha y patea. ¿Qué y vos pasa? Ves, como decís, esto se puede ir a la mierda, pero bueno, la pelota va. Carrizo salta como una abuela con problemas en la cadera y se le escurre por las manos la pelota y entra. Silencio. Un silencio. Atroz. Atroz. Uno a uno. Olor a promoción ahí. Y casi te digo que hubo momentos que parecía que se le iba. La verdad es que dijo, no lo quiero ganar, porque realmente claro. Se comieron una gole. Y en su momento también Lunati dijo, ey, ojo, a Jiménez te pulso, porque me cae mal. Y como para parar un poquito. Le dijo, negro cabeza, gana Juan más. Así que River en estos momentos está en promoción. No se entendió muy bien porque lo rajó, pero... Sí, no, pero lo rajó, así calmaba un poquito las cosas. Me imagino que Pasarela habrá dicho, Carrizo debió arreglar con Grondona, seguro que... No, yo me imagino que entró las patadas a la AFA el otro día Pasarela a la oficina de Grondona le dijo, ¿cómo le afanaste a Godoy Cruz, hijo de puta? Porque a Godoy Cruz claro. No le cobraron un gol que entró un metro. O sea, no estamos hablando de penal más, penal menos, potencial. Y hubo otro penal también. Hubo un penal, una roja mal dada, un gol que entró un metro a la pelota. Pero o sea, no estamos hablando de posibles penales. Estamos hablando de un gol que fue y una roja mal sacada. No se indigna nadie. Mendoza queda lejos. Claro, bueno, en estos momentos el quilombo de River no solo pasa por esto, sino que en el momento que se va Carrizo, va como a le apoya su mano en el hombro el Pato Filiol, el ayudante de JJ López, para calmarlo y Carrizo lo saca. Que en un momento de calentura, ¿eh? Sí, pero igualmente dice... Está bien, no está bien. Las excusas posteriores no estuvieron muy bien, porque... Es verdad. Dijo que si aceptaba que Filiol lo salude, como que quedaba más expuesto. No, loco, te protege un ídolo. Aunque jamás es puesto. Claro. Además de que la reacción, por más que, bueno, es calentura, lo que sea, él le había parado para hacer una nota con Titi Fernández. Exacto. Está bien, eso te genera violencia. Sí, este gordo. Para, pregúntame algo, loco. No me digas, uy, el gol que te comiste. O, qué golazo, ¿no? O sea, pregúntame algo, gordo, la puta que te parió. Claro, y qué? Eso lo calentó más y lo sacó. Y Filión... Pero él tuvo tiempo de frenar, vamos a hablar en serio. Claro. Tuvo tiempo de frenar antes de salir. O sea, ¿dónde está la calentura del momento? Nah, ¿tuviste, paraste, hiciste una nota en donde boqueaste, porque dijiste, porque yo muchas veces lo salvé yo a River, que es una verdad, pero loco, no te estás haciendo cargo del error. Estás diciendo, bueno, soy loco, humano. Yo me puedo mandar una cagada. Su máximo error fue decir en Olé, me siento invencible. Listo. Bueno, no, su máximo error fue que yo tuviera plata en NDT y lo pusiera. Porque lo puse hace 3 fechas y no para de mandarse cagada. O sea, desde que lo pusiste, bueno, listo. Ya no lo querés sacar. Yo estoy sacrificando mi triunfo en el grupo del NDT para que River vaya a la B. Creo que lo sepan todos, hincha de Boca. Bueno, otro de los temas de River es que Lamela lo amonestan en el último minuto, los últimos 2 minutos del partido. Pero tiene la chance de jugar gracias al 2-25 y una copa que juega Perú. Copa Kirin. Claro. Y lo llaman la juega a en Balón. China, en China, en Japón. Claro, lo llaman a Balón. Es una Copa Fujimori esa. Perú, Japón, China. Lo llaman a Balón, que es el un 5 que ni bola le dan. Lo tienen para usar el 225. Para claro. Jugar. Bueno, negocios de... No se queja pasarela de que haya esas leyes, ¿no? Que permitan no. El 225. No, por suerte no. Pues si no, pobre, estaría muy tenso. No. Ahora... ¿Cuánto humo vendieron esta semana? Sí. Hoy atajó Carrizo en el partido donde jugó Argentina contra Paraguay. Partidazo. A su 4-2. Un show. Era increíble porque vos veías los comentarios. Por ejemplo, si los llegabas a ver por la página de Olé, en los comentarios. Y cualquier gol, o sea, los dos goles que hicieron Argentina, todo, se lo comió Carrizo. O sea, ya ahora le hacen un gol y Carrizo es el. ¡Ah, te lo comiste! Igual burro. Que, no lo sirve mucho a Carrizo que Araujo lo esté defendiendo en todos los relatos. No, diciendo, que Carrizo esto, que Carrizo lo otro. Que te defienda Araujo. No sabemos qué lo mueve Araujo, porque siempre hay una causa que lo mueve Araujo a defender a quien sea, a criticar a quien sea. La guita. Exactamente. Otro de los temas del deporte en la semana fue el café veloz. Epa. Speedy Coffee. ¿Qué es eso? Bueno, en esta guerra poética, se están dedicando mutuamente Grondona y Maradona. Dos mujeres con las uñas afiladas. Sí, están... Digamos, a ver, Maradona está un poco exento de ciertas cosas porque sabemos Maradona es un ídolo o lo que sea, pero bueno. Maradona declarando... Maradona tiene sus muertos en el placar, Grondona ni hablar. Maradona tiene una dictadura encima, más o menos, de muertos. Tiene, pero. Y nada, Grondona empezaron a tirar. Compró muchos placar. Se empezaron a tirar, y obviamente, tienen unas municiones, tienen un armamento atrás cada uno para tirarse, porque entre los dos han avalado y se han mandado cada una el bidón de Branco. Esta vez no salió el bidón de Branco, pero está sabido por todo. Esta vez a Maradona, su inconsciente, su memoria lo llevó a la eliminatoria del 93. Entre tantas que podría haber dicho Grondona. Australia. Claro, dijo, Grondona sabía que no sé qué, porque Grondona no es esas sutilezas que tira. Dijo, no le voy a pegar a Maradona porque lo quiero, pero yo estoy sano. Maradona no está sano. Entonces Maradona dijo, ¿qué? ¿Vos me hablás de droga, gato? Dijo, acordate del café veloz. Que estaban en las eliminatorias que tenían que jugar partido de ida y vuelta con Australia para definir. Casualmente arreglaron que no iba a haber antidoping para el repechaje del 94. Para cuidarlo. Claro, las explicaciones de Grondona son grondonescas. Claro. Queríamos, no, porque venían los muchachos de Europa y no sabíamos que habían tomado. Y son profesionales, macho. No deberían tomar no nada. No se fuman un paso en el avión, en teoría. Y no, y después dijo, no, lo queríamos proteger a Maradona. Diciendo, a ver, había toda una red que porque lo protegía. Me imagino Ruggeri diciendo, te voy a reventar. Claro, además, eso avala la teoría del 94, cuando se habla que algunos dicen, no, ni en pedo. Me cortaron las piernas. Pero de que Maradona en el 94 tenía cierta venia para hacer lo que quisiera, porque no había doping, y después hubo. Pero había una venia. Si hubo una venia en la eliminatoria del 93, ¿por qué no iba a haberla en el 94? Si Maradona era la figura que revitalizaba un mundial aburrido en Estados Unidos donde no había figuras. Y en Estados Unidos, además, el fútbol, no entendían nada. Claro, entendés. Alexis Lalas era el personaje más importante. Maradona batía un trebro y decían, ¿y cuándo le pega con la mano? Claro. Bueno, ¿qué no termina 68-92? 2-1, aburrido. Go, go, go. Como dije recién, ¿por qué no hubo doping en el partido contra Australia? Si habíamos tenido doping en todos los partidos. ¿Y por qué? ¿Y por qué no, Diego? Y porque te daban un café veloz y por ahí la clavabas en un ángulo. No entiendo, ¿cómo? ¿Qué te daban? Un café veloz. Te daban un café veloz. Nosotros decimos al café, sí. le ponían algo y por ahí... Este corría, programa defiende corría. Los derechos de la familia. De todas, menos la familia Barreda. El dedo del medio. Medio ahora nos metemos, tomamos un avión directo a España, porque vamos a hablar de todo el quilombete que está teniendo allá. Pero un avión con una promoción y que no salga barato. Sí, exactamente, con las caras de Lionel Messi, viste que ahora tiene un avión privado para viajar. Sí, si no lo tenía, la verdad que... Muy triste, el otro día vi un video que no sé si es verdad o mentira, pero Lionel Messi rompiendo un avión, no sé si lo llegaron a ver. Sí, pero a ver, yo lo vi. No seamos. La, o sea, la cara de Lionel cuando dice. Estaban golpeando, festejando el título obtenido y estaban golpeando así y se salió una tapa y la quiso acomodar. Puerta de emergencia. Claro, y la quiso acomodar que esto y el piloto dijo: dejen de golpear, que esto lo. Como sí. está haciendo el cagón este igual, cagón porque se sienta al lado de la puerta de emergencia. Cagón Messi. Quiero aclarar eso nada más. Yo lo banco Messi, Más cagón. Si me quiere dar guita. Pero por supuesto. Aguante lío. Igual yo pensé que viajaban en primera todos. Y sí, ¿por qué? ¿No viajan en primera? Eso me pareció bastante económico. En fin. Y bueno, vos sos internacionales, vos sos de que sabes. Yo viajo en primera, tengo canje. De la línea 152 de colectivo. Bueno, algo es algo. Sí. Bueno, ¿qué pasa en España? Muchos la comparan con la crisis que pasó acá en el 2001. Recuerdan, ¿no? Cacerolazos, de la Rúa, helicóptero. Que se vayan todos. Que se vayan todos. Bueno, acá pasa algo, que se vayan todos, pero no tan así, digamos, porque son más blanditos los de España. No entienden nada, son brutos. Que se vaya alguno. Sí, tienen que mandar a uno de los guerrilleros de acá que se enseñe. Que anden un par de punteros acá. Y sí, que vean nueve reinas. Ah, por si alguno en España tenía un estereotipo argentino chanta, ladrón. Claro. A decir, qué bueno, ahora van a pensar otra cosa. La mano en la lata. Van a pensar que somos creativos haciendo películas. Bueno, ¿y qué es lo que reclama la gente? Porque los medios lo presentan como algo bastante desorganizado, pero en realidad están bastante organizados los muchachos que están ahí en Puertas del Sol, en Madrid. Y piden básicamente una serie de cosas. Eliminación de los privilegios de la clase política. Es decir... todo lo que es la clase política de altos funcionarios, de altos cargos, que no jodan, muchachos, no roben, ¿sí? Y si tienen poder, sí. Algo, es un pedido así, amistoso. Sí, sí. Algo básico que claramente no se cumple como en muchas partes del mundo. Sí. Pensá que están en el primer mundo ellos allá, supuestamente. En fin. Contra el desempleo dicen, reparto del trabajo fomentando las reducciones de jornada y la conciliación laboral hasta acabar con el desempleo estructural. Bueno, nada. Sí, mundo feliz para todos. Todos tienen trabajo y todos tienen buenos sueldos. Lo que se viene haciendo acá en Argentina, nada más que, bueno, todos critican a Kirchner, pero en ese sentido está haciendo un buen trabajo. Y más que nada en la economía. ¿Quién está haciendo? ¿Kirchner ahora? ¿Ahora está haciendo un buen trabajo Kirchner? Bueno, ¿en dónde? Depende de cómo lo veas. No, pero pará. Cristina. Sí, ah, porque sí, no. Yo digo... Cuando digo Kirchner, cuando digo... O es como Bin Laden o está laburando la tierra... Nunca sabes. Ojo. Nunca sabes. Ojo, Néstor, incluso ahora sigue siendo Néstor. Claro. Otra cosa que piden los españoles que están protestando es, de hecho, la vivienda, expropiación por el Estado de las viviendas construidas en stock que no se han vendido para colocarlas en el mercado en régimen de alquiler protegido. En 2007-2008 tuvo una crisis muy importante en el tema de viviendas, que la gente salió a pedir préstamos, porque estaba muy barato pedir préstamos, y compró viviendas que, lógicamente, no las podía pagar. No las podía pagar porque muchos perdieron su trabajo, así que muchos le expropiaron la vivienda. Ahora están pidiendo que, bueno, dale, devuélmela. ¿Qué te cuesta? ¿Qué banquito? Te cuesta, sí. Y si el banco, todas las publicidades de los bancos hablan bien de la sociedad, que te quieren ayudar y que esto, ¿por qué no? Claro, loco. ¿Qué? Si vos pensás en los abuelos, ¿qué te pasa? Siempre te muestran unos viejos felices. No te muestran al viejo puteando porque está haciendo la cola, que dices, hijo de esto. Este interés me cobran. Pero yo saqué. ¿No era que no te descontaban si sacabas del cajero? No era de onda esto. Otra cosa que piden, servicio público de calidad. Ahora, a cada momento, servicio público de calidad. Acá estamos bastante mal. Que venga acá un español a ver cómo viajamos. O tenemos otro reclamar más, quizá. Sarmiento a las 6 de la tarde. La línea Sarmiento a las 6 de la tarde. Vamos a ver que la gente se mete en 11 por la ventana. Sí, es increíble. Gracias a Dios. O sea, pensaron tanto que ya ni le ponen ventanas, porque, pues, claro, el tipo ya en un momento iban a tirarse y romperse todo, no le importaba nada. No, la gente viaja en el techo también. Viajan en el techo. Cada vez parecemos más india, pero bueno. Llegamos a eso. ¿Puedo interrumpir un segundo para por meter favor un bocadillo? Sí, bocadillo. ¿Cómo no? Estaba buceando en esta esfera gloriosa que es el Twitter. Llegué al Twitter de Mauricio Macri. ¿Está escuchando el programa? Parece que sí. Quiero señalar un par de sus tweets. Es un plato, Mauricio. Hace 201 años, algunos valientes con más incertidumbres que certezas se animaron a soñar y ser protagonistas. Lo dice por el día patrio que soy. Macri no me imagino que sea porque los 105, ¿cuánto es? 110 años de River, ¿no? 201 años, dice, ¿no? Claro, ¿no? Ahora está reconociendo que el bicentenario estuvo bien, porque viste que hace momentos se ponían todos. El año pasado no le gustó. Esto, algunos valientes con más incertidumbres que certezas. Macri no puede escribir. No, obvio. Hagan frases más simples. Igual enganchalo porque seguro lo sacó de un libro de Santillana. Sí, no puede ser. Y esto que me mató es Feliz Día de la Patria. Dice, hoy es un día para festejar y para reflexionar. Día para laburar nunca. Nunca. Qué buen día para levantarse temprano y laburar. Nunca. No hay un tuit que diga eso. Nada, quería una observación nomás. Bueno, está bien, perfecto. Interesante. No, porque con un candidato así podemos ir al mismo momento, en este momento que está viviendo España. Sí, sí, tranquilamente. Tranquilamente. Bueno, así vamos a estar con Macri, solo que Macri tiene una papa en la boca y candidatos españoles no, nada más. Está bien. Bueno, perfecto. Entonces lo que está pasando. Perfecto, no. España tiene un par de kilómetros por eso y lo que quieren es que se vayan todos o se reorganice todo de manera tal que salga un nuevo gobierno, por decirlo de alguna manera, que sea más transparente en estos puntos que estábamos planteando. Claro, antes. Pero por otro lado votan una ¿cómo se llama? Candidatos ultraderecha, conservadores. Es medio raro. Y es medio raro la gente que va a protestar también, porque pensás que esa gente, muchos de los que son parados, que se llaman llaves, los empleados, cobran subsidio del Estado también. O sea, claro, pero el tema del subsidio del Estado va en un momento a cortarse porque están cobrando mucho. Bueno, eso es lo que, por eso salieron todos a la plaza a decir, muchachos, no me corten el subsidio porque claro, se pudre todo. Plan claro, trabajar. Igual es como que tienen esa costumbre de voto uno y me enojo con el otro, bueno, en un momento el uno no funciona más, voto al otro. Y bueno, muchachos, y mientras sigan votando así. Sí, exactamente, ese es el bipartidismo y eso es lo que está complicando en España. Y están pidiendo que se abra un poquito más el juego democráticamente y buscar una salida a la situación económica de España, que, convengamos, si cae Grecia, no pasa nada. Pero si cae España, la Unión Europea... ¿A dónde van a ir los mozos argentinos? Lavaplatos, y van a quedar pocos, ¿eh?

con tipos de 50 que quieren hacerte creer que se identifican con tus ideas, que tienen tus problemas, que te dan consejos de vida. Pero Radio Acme es distinto. Radio Acme sí te escucha. ¿Qué? ¿Un tema de qué? ¿Un tema de Roxette? ¿Esa mierda querés? ¿Por qué no te vas a la recalcada con tu madre, hijo de puta? Radio Acme, diplomacia cero. Radio Acme, sutil como un recital de AC/DC en una nursería. ¿Querés ser parte de algo? Aunque sea una reverenda cagada. Esta es tu oportunidad. Envíanos tu foto saludando con el dedo del medio y sé parte de este grupo selecto de imbéciles. Me llaman el desaparecido, cuando llega ya se ha ido, volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa, rumbo perdido. Seguimos con el dedo del medio. Cuando se hace la luz en el estudio, uno de los faroles se, y epa, se apagó. Se hizo la luz y desapareció la luz. El alma de Moreno. No, ya de vuelta, porque ya hemos vivido un hecho donde dijimos el polémico Moreno y se rompió el aire acondicionado. Y ahora tenemos un ventilador que es, viste, o sea, lo vamos siguiendo. O sea, cuando viene para acá, aprovechamos esa brisa. Cuando se va, la empezamos a sudar. Sí. En este momento, cuando estamos escuchando a Manu Chao, sabemos que vamos a hablar de un tema que no está muy latente o no es el tema de la agenda tanto de los medios como del gobierno. Sí, esta vez te decepcionaron un poco porque es un tema que está un poco en boga, pero por ahí sin tanto empuje. Ya no estás haciendo las cosas como debías hacer. No, la verdad que el cuarto programa me empezó a bajar. Este es el título, sería la heroína de la novela, sería Andrea del Wiener, porque es la codiciada, la chica que todos quieren, Hermes Wiener. Están todos con... Ay, una calentura con Wiener. ¿Trabaja Corrado? No. ¿Gustavo Bermúdez? Gustavo Bermúdez no, pero está el polémico Moreno. Tranquilos, ¿eh? No pasó nada. No pasó nada. Bueno, vamos a hablar de Hermes Wiener. Hermes Wiener, como dijimos antes, salió favorecido por el triunfo de su candidato, o su delfín, como le gusta decir a los diarios tipo Clarín, su delfín. Como que para mí que el candidato de Wiener va a la casa y le hace... Eso es más una foca. Sí, digo. Pero quise hacer como los delfines que aplauden. Sí, la gente lo sabe. Sí, lo sabe. Igual pensaron en una foca y pensaron en mar y la asociaron. Muy curioso el término delfín. ¿No puede ser discípulo? Algo más tranqui, menos animal. Fue Wiener a acompañar a Luis Juez, porque es parte de su frente progresista o candidato afín. De alguna manera están... Luis Juez es otro que, digo, cómico de stand-up. Sí, contador de chistes, pero a morir. Sí, muy bueno. Sí. Por eso... Tienen que hacer una noche de político stand-up y va Aníbal Fernández y genial. Después Luis claro. Juez. Igual cuando y la termina época, Miguel del Cel cagando todo el show. En la época que Luis Juez denunció que lo habían cagado en la elección de Córdoba pasada, cuando estaba así desbocado, parecía era Carrió cordobés. Era el Carrió cordobés, estaba desbocado y tirando, no, porque el fin del mundo. Ahora Carrió dijo que el fin del mundo en diciembre estalla todo, dijo. Otra vez, o sea, no es un audio viejo, ¿eh? Venga. Vamos a buscar y va a decir en diciembre. Estalla el mundo, otra vez. Claro, tendría que decir el mes y el año cuando dice las cosas, tipo, se viene el o todo. Tendría que tener, viste, como... Apocalipsis. ¿Se acuerdan la serie Código X? Que te mostraban el lugar y la hora, o sea, por ejemplo, estudio, tal. Claro, pero que diga, tipo, se viene el apocalipsis, 11 de marzo de 2011. Claro. Porque lo va a decir en dos meses, entonces, ponete las pilas, Carrió. Lo que dice Wiener, ¿qué pasa con Wiener? Wiener lo quieren todos, lo quiere la UCR, pero la UCR es medio así caprichosa, quiere todo. Y quiere a De Narváez también. Dice, queremos ser más progresista y el más garca. Ya que Macri no lo pudo conseguir porque parece que va a la ciudad, vamos a buscar al más garca. ¿Quién a De Narváez? Que por su parte está... se van las hojas. Está con Ocaña, se mostró el otro día con Ocaña. Ocaña que estaba con Pino Solanas. Es una mezcolanza, esto es esperando la carroza. Se van uno con uno. Hombre. Sí, además las edades, por ejemplo, de Pino Solana. Pino Solana se engancha bárbaro. En la nona, Pino Solana. Sí. Y va a aparecer ¿dónde alguno están? Con la, alguno aparecer con la porra diciendo 3 empanadas. Bueno, el tema es así. Wiener lo que no quiere, dice, es repetir una alianza como la alianza famosa que todos hemos sufrido hacia fines del siglo pasado, que no le vamos a atribuir toda la culpa, no vamos a hacer la simplificación estúpida de decir la alianza que nos fundió, porque eso sería obviar los 10 años previos. Por supuesto. Pero es una alianza que es blindaje y son unas cuantas cosas como decir, bueno, no vamos a salir de esta remándola a todos, sino solamente ustedes y no señalando. Entonces, Vino no quiere volver a eso porque se puso un límite. Dice, no, de Narváez no. O sea, todo bien con vendedores de droga, pero encima colombiano. O sea, dijo, de Narváez es mi límite. Las radicales no están muy contentos con que le ponga los puntos. No están muy contentos con que él se vaya a mostrar ahí con juez. O sea, igual los radicales, teniendo en cuenta el piso de 2,5% que tuvieron en la elección de 2003, por ejemplo, y que sí, fueron subiendo un poco. No pueden estar. Me parece que van a ser exigentes. Un tipo que viene de ganar. Y es como que están viendo ahora, barajando la posibilidad de buscar otros candidatos. Están amagando a la UCR, decir, bueno, buscamos a otros candidatos. Barajan como posibles vice a Roberto Lavagna, vice de Alfonsín. Roberto Lavagna, alias Me Voy. Después pacto con Kirchner y después vuelve a ser opositor. Está Stolbizer dando vueltas también, porque está. Se fue la hoja, no importa. Se van las hojas. Stolbizer ahora estuvo en su momento cerca de la UCR, es ex miembro de la UCR. Está más cercana a Wiener y está marcando las mismas diferencias de que, bueno, mirá, si vas a condenar a Baez, a mí no me llames. Poquitito de dignidad de decir, sí, bueno, a ver, una línea ideológica coherente. O sea, de Narváez no pactó con Macri. O sea, vamos a pactar nosotros. O sea. Y está, bueno, complicado, esto... está complicado porque encima Wiener se dio cuenta que está codiciado, ganó una elección y dijo, pará, loco, yo tengo tetas y culo. Ahora se la voy a poner difícil. Ahora van a respetar mis voluntades. Y bueno, están diciendo los radicales que va a ser su vice alguien socialdemócrata que genere confianza en la sociedad. No podemos darle imagen de la alianza. Otros que están con el tema latente. Y bueno, ya que hablamos de alianzas y de una alianza muy popular, vamos a recordar un tiempo mucho, mucho mejor que este. El dedo del medio quiere anunciar que no contiene ADN de los hijos de Ernestina Herrera de Noble. Avisamos por las dudas. Seguimos con más El Dedo del Medio. Es el mensaje www.eldedodelmedio.com.ar. Nuestro Twitter es El Dedo del Medio Arg. Dedo del Medio Arg. Increíble. Sí, si lo decimos los tres, es más todavía convincente. Dedo del Medio, medio Arg. Arg. ¿Y el Facebook? No buscan El Dedo del Medio y ya está. No hay otros. Porque viste que tal vez después te aparece otro, El Dedo del Medio oficial. Sí, hay uno, pero es una página porno, se van a dar cuenta rápido. Van a entrar a ese. Traten de entrar a los dos. Tenemos que tratar de hacernos. Vamos a asociarnos con ellos. Los dueños de esa página. Bueno, arrancamos con la sección de plagios y hoy vamos a tratar un plagio de amigos. ¿Por qué esto de amigos? Porque estamos hablando de una persona que te robó un poquito al otro, pero dice. ¿Qué fue? Siempre... Pablo Rago dijo, vos fumá. ¿Así? No. Pero casi. Estamos hablando de Joaquín Sabina. Con su canción No Puedo Enamorarme de Ti, del disco Homenaje a Antonio Flores, Cosas Tuyas. O sea, es un homenaje a Antonio Flores que le afana a otro tipo. Voy a usar Cosas Tuyas y Cosas de él. Claro. Que se hizo en el 2002. ¿Viste cuando vos tenés una deuda con el auto? Te agarran una multa, esto, y te dicen en 2 años caduca. Sí. Vos, bueno. No le das bola, decís, bueno. Claro, en 2 años caduca, chao. Parece que algunos con las canciones deben decir, pasan 20 años, ya fue. No fue, no desacuerdo de esto. Bueno, Bob Dylan en la canción Knocking on Heaven's Door, uh-huh, del álbum Pat Garrett and Billy the Kid, sí, de 1973, hizo algo, pues un gran disco, uh-huh, y esta canción, Knocking on Heaven's Door, tiene tal vez un poco le dio la musa inspiradora a Joaquín Sabina y dijo, casi 30 años, ya fue, puedo hacer un poco. Aparte ese tema nadie lo conoce. Claro, ahora lo más interesante de todo esto es, que obviamente Bob Dylan no dijo, a ver este muchacho, el gallego este, dijo, ya fue, no hay problema. Ahora, los fanáticos de Bob Dylan saltan a la yugular de Joaquín Sabina, sí. Copión, que esto otro. Y los fanáticos de Joaquín Sabina salen a defender. Él siempre dice que se inspiran las canciones en él, que esto está bien, bárbaro. Bueno, claro, pero... podés inspirarte, podés hacer todo, pero hay límites. Sí. Vamos a escuchar primero la canción de Bob Dylan. Y después vamos a escuchar el tema de Joaquín Sabina. Bueno, estamos escuchando a Bob Dylan con Knockings on Heaven's Door. Y ahora vamos a escuchar la canción de Sabina, que a simple vista va a decir, ah, no es tan parecida. ¿Por qué? Porque hay una armónica amiga que cambia un poquito, pero el estilo bastante parecido. Una cosa que te voy a decir, aunque te duela el alma como me duele a mí, podría engañarte si se me diera mentir. El caso es que no puedo enamorarme de ti. No puede ser, viejo. Uno se quiere tomar un café tranquilo y se encuentra con estos zurditos de porquería que hacen un programa de radio desde un bar. Sí, así está el país. Habría que matarlos a todos y la cosa se arregla en 2 minutos. El Dedo del Medio, en vivo y en directo, desde acá, La Croce y Álvarez Tomás. Seguimos en Leo del Medio, es el mensaje. Me gusta cómo arrancás con el. Seguimos. Es como que arrancás. Es que parto de la duda. Parto de la duda para llegar a una verdad. Es así. Como tu libro que escribiste hace unos años. Claro, el enorme poder de llamarse Lionel. Está en todos los Musimundo y en todos los Jenny. Al lado del libro está Mateas. El mío está con descuento, cómprenlo. Y en promoción. Vamos a hablar de deportes, porque este programa tiene mucho deporte. Y vamos a hablar de un tema que está en boga. Y no hablamos de abogados, precisamente. El tema del señor Carlos Tevez. Pero no vamos a hablar como hablan todos, diciendo, Carlitos, el jugador del pueblo. Puto. Batista. Puto. Tevez es argentino. Tiene que jugar, loco, Vamos a hablar en serio el tema, aunque no parezca. ¿Qué tenés para decir, vos? Tevez es un gran jugador, para mí. Muy inflado por los medios, sin lugar a dudas. Pero es un gran jugador. No por nada, logró 21 goles en la última temporada en el Manchester City. Como se come todo el humo este. No. ¿Hizo los 21 goles? Sí. ¿Salió campeón? No, igual yo... ¿Salió campeón? La Copa de la ¿salió campeón? FA, sí. ¿Salió campeón en Manchester? No. Sí, en Manchester salió campeón. ¿La Copa de FA? No, en Manchester United salió campeón. Sí, igual. ¿Salió campeón en el Corinthians? No, pero yo no estoy discutiendo a Tevez. Igual, pará, le damos la dimensión que merece. Está bien, pero ¿salió campeón en el Corinthians? Sí. El West Ham zafó del descenso. Pero yo lo banco a Tevez. Que no banco es toda la parafernalia alrededor. Muchacho, cada titular de Olé es... Gracias a Carlitos. Ganaron 3-0 con dos goles de Zabaleta, pero Carlitos estuvo. Sí. Cuando no jugaba a Tevez, es la ausencia de Carlitos los mató. El otro día, pero no les miento, lo voy a buscar y lo voy a copiar y pegar. Esto se lo discutí con gente en un bar en Facebook. En Facebook. Porque ahora se discute no en Facebook. Coge. Así que sí que no se coge. Exactamente. Y decía, cuando el Manchester City le gana al United por las semifinales de la Copa, que finalmente gana, la gana sin Tevez. Y la primera frase que dice. El gol de Balotelli. No, Yaya Touré. Ah, otro negro. yo sé que vos lo seleccionás por el color de piel. Y el titular, bueno, ganaron sin Tevez, toda una hazaña para Olé. La nota empieza diciendo, el Manchester City sintió la ausencia de Tevez. Ganaste el Manchester United, lo eliminaste y sintió la ausencia de Tevez. Muchachos, aflojemos con el lobby. Tevez es un muy buen jugador, yo lo banco. Lo que o no sea, me banco... O sea, Yaya Touré hizo los últimos dos goles de la Copa. Sí. Y no le ponen esos titulares en Costa de Marfil diciendo el jugador del pueblo. O sea, muchachos, es un jugadorazo Tevez. Está bárbaro. A ver, el tema es, hace 6 años, 7 que juega en la selección. Y a ver, no me parece que tendría mucho. Me parece que tendría que estar en la selección, pero no es titular. No es titular. O sea, Higuaín hizo más méritos. Messi ni hablar, aunque se diga que Messi no rinde como el Barcelona. Messi ha rendido en la selección últimamente. Y medianamente ha reunido características como para jugar a la selección. Tiene un palmarés. Y tiene un juego en el Barcelona que invita a ponerlo siempre porque no se puede dejar afuera a Messi. Y Tevez no está a ese nivel. Tevez es un gran jugador de clubes, ha jugado muy bien en los clubes, pero nunca reflejó eso en la selección o hace rato que no lo hace. Entonces seamos realistas, esa boludez de jugador del pueblo que la repite Maradona, que muchos toman la frase de Maradona cuando les conviene, porque cuando Maradona dice boludeces no lo toman. Basta de jugador del pueblo, porque también Zanetti, jugador del pueblo, Zanetti vino siempre y lo clavaron 2 mundiales que no lo llevaron y sigue viniendo. Entonces, ¿qué jugador del pueblo? ¿Más jugador del pueblo que eso? Zanetti se comió 700.000 viajes. Tiene más millas. Creo que puede dar 10 viajes alrededor del mundo las millas que acumuló. Y no se queja. Y nadie habla de nadie. Entonces, bárbaro que quiera la selección. Si es que realmente es así, porque es más una beta marketinera, que se besa la canillera. Bárbaro, loco. Ahora, se besó la canillera en el segundo gol. Claro, si no hacía el segundo gol, ya está. Dijo, con dos ahí sí. Con dos ahí sí. Con dos sí. Con el primero no. Es un gran jugador. El tema es... la exposición y la prensa y toda la manija. Y muchachos, es también que Batista es un tarado y sabemos que Batista es un títere de Grondona y Batista no existe. Lo sabemos todo. Y Batista no toma ninguna decisión sin preguntarle a Grondona. Para mí que no se sirve café descafeinado sin preguntarle a Grondona. Pero... ¿qué estás haciendo, Luis Grondona? Le mando un mensaje. No, perdón, me olvidé. ahora voy. A ver, entonces, pongámoslo en su dimensión. Tevez es un gran jugador y todo, pero no hagamos esa jugador del pueblo, porque si no, que vuelva a jugar Simeone. Que juegan con el cuchillo entre los dientes. No, por favor, déjalo donde está. Entonces, pero no, muchachos, el fútbol no se juega con el sentimiento, con el pueblo. ¿Cómo no basta ser ese jugador del pueblo? ¿Y dónde juega el jugador del pueblo? ¿De qué juega? O sea, ¿de cuatro? ¿Cuál es la característica de un jugador del pueblo? ¿Dónde lo pones en la cancha? Muchachos, boludeces no. Tranquilo. Pero porque yo, por ejemplo, Batistuta. Yo Batistuta me gustaba, está bien, pero entonces el batigol. Muchacho, no va a jugar eternamente solo porque sea el batigol o porque es el batigol. No, muchacho, se respalda en la cancha el rendimiento. ¿Te ves? Hay que calmarlo, ¿eh? No viene cuando viene hace rato. No, me preocupa la cantidad de veces que dijo muchachos. O sea, me indigna eso. Tranquilo. Peronista, ¿verdad? Pero no es contra Tevez. Compañero. Eso es lo curioso. O sea, a mí me gusta Tevez, pero me parece que me molesta cómo la gente cae en esas cosas tan fáciles. Esa máquina de humo. Toda esa cosa, la parafernalia, que Tevez esto, Tevez lo otro, muchachos. Busquemos un equipo. Basta. Me calenté. Diego, yo no voy a contestar. Otra vez a mí no me gusta polemizar con nada. La palabra sí me molesta la falta de respeto por ahí, pero porque pienso que se puede disentir de otra manera lo que es el fútbol. No, eso me puede molestar, pero no es para entrar en una polémica. Yo no entré nunca en esa polémica, menos voy a entrar ahora, ¿no? ¿Por qué el mismo Tevez no te cree cuando vos decís que Tevez hoy no está en el seleccionado argentino por una cuestión futbolística? Yo lo que voy a hacer es que voy a hablar con Carlos, porque voy a hablar con Carlos y yo no voy a entrar en polémica ni de nada. Escuché la nota y pienso que hay cosas que no se ajustan a la realidad, digamos, ¿no? Por eso lo voy a charlar con él. A mí no me gusta decir, él dijo por la prensa, ¿no? Digamos, ¿no? Él dijo, yo dije, y vamos todo así, ¿no? Lo voy a charlar con él. Después lo otro seguramente, yo estoy convencido, y pasa. Yo siempre dije que Carlos no estaba desafectado, ni estaba fuera de la selección. Por ahí para ahora, pienso que un esquema que tengo yo en estos momentos, por ahí elijo otros jugadores. Pero pasa por un tema futbolístico, pero no sé si me llamó, sinceramente, no sé si me llamó. También leí que por Twitter, yo por Twitter no dije nada, nunca hablé del grupo, porque a mí no me gustaría tampoco que se involucre al grupo o a Messi. Entonces, porque yo nunca dije eso. Chili Peppers con Good Time Boy. ¿Querés ser parte de algo? Aunque sea una reverenda cagada. Esta es tu oportunidad. Envíanos tu foto saludando con el dedo del medio y sé parte de este grupo selecto de imbéciles. Seguimos en el dedo del medio, es el mensaje, edición número 4. Mi nombre es Lionel, estoy aquí acompañado por Daniel. Y por Diego, que nos trae unas maravillosas noticias respecto al ambiente cultural. Faltaba falta la mina que le sirve a Mirta Legrand y estamos. Sí, pero no tenemos plata para pagarle en blanco. Ah, como Mirta, no le pagan en blanco. Exactamente, vamos con cortito con agenda cultural. Tres cosas, viernes, sábado y domingo, ¿sí? Tenemos primero, el viernes Stand Up Comedy, pero versión punk. Este es un muchacho que se pone te escupen. Exactamente. Y como que hace una mirada de su vida y lo que ve alrededor, como todo buen stand-upero, de forma punk, ¿no? Esto es sí, todos los viernes. Se abren diferentes ramas en todo. O sea, arrancan a, antes, por ejemplo, eran las facultades, eran medicina, estudiás medicina y todo, estudiás, qué sé yo, hasta producción de videoimagen, cosas así. Ahora en stand-up también hay un montón de ramas. Uh-huh. Y volcás tus frustraciones en claro. Exactamente. Sí, también muchas clases de stand-up están ahora que no se entiende muy bien cómo funciona la cosa esa. ¿Quién es el maestro? Ahora quieren ser todos Malena Pichot. Exactamente. Por favor. Comparte una tranquilo, vida. Tranquilo, por favor. No empecemos, no empecemos. Se pone nerviosa de vuelta. Comprate una vida. Traelo a Tevez y a Malena Pichot acá y sabes qué hacen. Sí, yo no sé quién quiero que pierda. Bueno. Esto es en Ofelia, los viernes a las 11:30, es que es ahí en Palermo, Honduras 4161. Y tiene un blog, muchachos, si quieren verlo, está muy bueno. Humorpunk.blogs.com. Que se pague para sí. ¿Por qué estamos nombrando a alguien gratis? Explícame eso. Porque todavía no sabemos si es gratis. Ah, él tiene arreglos. Para mí tiene arreglos. Él arregló escupitajos para él solo. O una entrada. Escupitajos autografiados. Vamos a arreglar entradas alguna vez. Sí, ya dentro de poco. A nosotros nos prometieron. Tenés fe. Nos prometieron. Queremos estar primer programa. Que estamos en un bar. Estamos en un bar que puede venir todo el mundo, se llama República de Acá, en la Croce Álvarez Thomas. Estamos al lado del teatro y nos prometieron entradas para distintos eventos que no vamos a sortear, queremos que lo sepan. Tenemos entradas para BDI, la banda de Liam Gallagher, y no le vamos a regalar a nadie, obviamente. No. Estamos viendo quién se queda con las entradas. Eso es lo de menos. Aún no se va a morir antes. Claro, eso es lo que estamos esperando. Sí. El sábado encontré esto, que es la fiesta de la flor. Obviamente esto con una flor de marihuana atrás, ¿no? Canciones con metáfora. Sí, cerca. Está hablando de fasos, sí. Lo que tiene de bueno es que es un especial de ska. Así que es un repaso de la historia de este ritmo que tanto nos agita el corazón, como dice en la página de estos muchachos. Se la jugaron. Avenida Rivadavia 1910. Ahí. Momento de inspiración total. Alternativa. Sí. O donde estaba Alternativa, yo estoy medio atrasado por ahí. Después tengo el domingo una obra de teatro. Si les interesa, curso no traigo más. Si quieren, traigo curso. A mí, la verdad, que el curso del primer programa de curso de fotografía me pareció brillante. Yo aprendí mucho la perspectiva fotográfica. El diafragma. ¿Qué dice la foto? Fue la materia número 2. Vayas a cagar. No tiene. Dicen las fotos 1, 2, 3 y 4. Materia 4, que no te tiemble el pulso. Entonces decía el domingo hay una obra de teatro que parece que está interesante, que es en el Centro Argentino de Teatro Ciego. Yo fui a ver una de estas obras. ¿Cómo parece que está interesante? Eso es Clarín. Ahora dicen que está interesante. Y bueno, yo no fui a verlo todavía. Cuando vaya te digo a ver cómo es. Bueno, vas a ir este fin de semana. Este fin de semana voy a ir. Pero sí. Ya fui a una obra anterior de este tipo de teatro ciego que te meten. ¿Cómo en es? A ver. Te meten en un teatro que no ves nada, absolutamente nada. Tiene una lógica con el nombre. Sí. Y cumplen la promesa. Yo igual al principio pensaba, esto es un teatro para ciegos. Qué loco, está lleno de ciegos y vos ves todo y te vas a tocar braille. Los diálogos los tocas en braille. Y la hora que se prende es el sueño de los elefantes. Bueno, pero pará, entras en un lugar oscuro. No terminé. No. Entras en un lugar que es muy oscuro. Te dormiste y despertaste después. Sí. Y más o menos lo que se basa, todo lo que es la obra, es sonoro. O sea, todo lo que escuchás, diferentes lugares. ¿Pero vos te sentás en algún lugar o están todos parados? Yo en la capital no estamos sentados. Ah, está bien, ¿no? Porque si no parados se puede terminar en una catástrofe. Lo pueden hacer en bolas, total vos no los ves. Exactamente, bueno. Es más, yo me imagino el tipo pasándote. Lo más divertido es que vos entrás, no ves nada y cuando salís no hay nadie. O sea, no sabes qué pasa. Pero para cobrar la entrada hay alguien. Pero por supuesto. Me imagino bien que iluminado. Sí. O para mí que está fondo negro y vestido de negro y te pide la plata. Se ve la mano nada más. Claro. Esto es el sueño de los elefantes, que es una experiencia única, como dice en la página. Todo es fantástico. Acá Daniela. Todo lo que traigo yo es fantástico. Daniela nos está diciendo que conoce el sueño de los elefantes. A modo de dato, como diciendo. ¿Daniela con D? Sí, quiero colaborar. Dijo así. Bueno, digo esto. Perfecto, Daniela. Entonces, gracias por la colaboración. Sí. Bueno, quería, pero ¿conoce y cuál es la opinión? No, dice conozco, es como viste, ah, yo quiero participar, ¿qué quieres hacer? Quiero participar. Así. No voy a acotar nada. También dicen que es una experiencia multisensorial en una instalación sonora. un viaje mental y corporal donde la imaginación inducida por todos los elefantes juega un rol primordial. Droga. Sí. Carrió debe estar ahí. Sí. Así que bueno. Gritando. Esa era la apocalipsis. La vida es una porquería. Nos sorprende a diario arrojándonos déjà vus. Y si la vida no es más que un sinfín de repeticiones... Si quieren venir, que vengan, les presentaremos la casa. En primer lugar, anuncio que el Estado argentino suspenderá el pago de la deuda externa. Señor Presidente de la República Argentina, nuestro querido Calafate, hoy honrado por vuestra presencia, le decimos... muchísimas gracias por haber venido a Calafate. Por suerte, no todo en la vida se repite. Tu novia te mete los cuernos con tres amigos tuyos distintos. Plagios, repeticiones y otros recursos musicales en El Dedo del Medio. Seguimos con más El Dedo del Medio, es el mensaje, www.eldedodelmedio.com.ar es la página para que entren y vean todo lo que pasó antes, durante y después. Dedo del Medio ARG es el Twitter y el Dedo del Medio @hotmail.com es nuestro MSN. También correo, no solo hay un tipo. Tenemos un chino metido en un, sí, en pero un no sótano que está todo el tiempo con el MSN. Él solamente entiende de fiambre y caramel de no tener vuelto. Así se han hecho grandes negocios. Bueno, vamos a hablar en esta sección sobre un recital que se dio el viernes en el Estadio Geva, ahí en, cerca de Libertador. Sí, donde pasa el tren. Donde pasa el tren, exacto. Este recital se dio en el festival del Quilmes Rock. Yo fui a la primera fecha del Quilmes Rock, que fue en 5 de abril de este año. Pasó bastante ya. Raro eso. Yo creo que fue así. Como la banda se llama, la banda es The Flaming Lips, la que tocó el 5 de abril. Uh-huh. Venía, pasaba por Chile. Dijeron, logramos que vengan. Bueno, metemos en el festival. Y dijeron, arranca el 5 de abril. Y después, recién el 20 empezamos de mayo, sigue la joda. Mentira. Bueno, en ese momento, el 5 de abril, el escenario estaba justo, o sea, vos veías el escenario y quedaba contra las vías. Sí. Entonces, fue un recital para... yo digo, el recital de Flaming Lips para mí fue el recital más divertido que estuve pero en mi vida. No digo el mejor en sonoro ni nada, pero lo más divertido seguro, un gran show. Y hasta jodían con el tren. Pasaba el tren y el tipo le tiraba cosas. Ah, bueno. No sabía que el tren, cualquier cosita o cualquier chapita que le tiraba, ese tren perdía la estabilidad y podría haber sido una catástrofe. No terminó en catástrofe porque la joda siguió. El 20 de mayo, el viernes pasado, se presentó Jamiroquai, la banda británica. Se presentó con un escenario con 25.000 personas. No está nada mal. Y tuvo antes... De ellos unas bandas que la verdad no daban para que vayan 25 personas, porque estuvo Dante, por ejemplo. O sea, si te tenés que clavar a... Yo llegué justo cuando estaba terminando Dante, faltaban 5 minutos. Poco profesional. Y después haces la crítica para Clarín y pones gran show de Dante. Excelente. Dijo algo del culo, ¿viste? Porque todas las canciones dicen algo del culo o monstruo o algo así. La verdad que un personaje increíble. Pero vamos a hablar de esta banda que hace un gran recorrido por el funk, jazz y el soul en esta segunda jornada del Quilmes Rock. Arrancó presentando su nuevo trabajo, Rock Dust Light Star, el primero tras 5 años sin innovaciones de repertorio. O sea, no presentaron nada en 5 años y... Vivió de rentas y arrancó con este... es un disco que se asemeja mucho al disco Traveling Without Moving. Uh-huh. Que es, digamos, para mí uno de los mejores de Jamiroquai. Ese disco lo hizo con el mismo productor que el nuevo y se notan las bases, o sea... Que hay una que mano que ayudó bastante. Claro, se nota que volvieron a las raíces, se podría decir. arrancaron con White Knight, White Knuckle Ride, ¿qué? No, no, si yo iba a hacer un comentario, no te quería interrumpir. Sí, yo desde pero veía manos así. Soy el que menos sabe de Jamiroquai de los tres, pero dentro de lo que sé, sí. Voy a ser como una señora que no sabe fútbol, se tocó con la mano. Dentro de lo que sé, igualmente tengo entendido, primero vamos a aclarar a mucha gente que no sabe, Jamiroquai es una banda. Claro. Porque muchos creen que es un solista, porque siempre se lo ve a él. No, no, JK es el claro. Líder, pero es una banda, se llama Jamiroquai. Claro. Pero... Es más, es una de las bandas que podríamos decir que más se subestima porque es una gran banda, tiene unos grandes músicos. Bueno, pero justamente, digo, lo que yo tengo entendido, Jamiroquai es una banda que, además de que no es tan masiva en algún lugar, pero no se le da tanta bola, no tiene tanta gente, pero en algunos lugares sí. Pero tiene un nivel muy parejo, o sea, siempre ha tenido un nivel muy alto. No tuvo grandes bajones, no, ni muchos periodos sin hacer música. Es muy regular, muy buenos discos, muy buena crítica en shows. O sea, fue siempre bien. Sí, sí, sí, por eso te digo, acá el público argentino que es... ¿Viste esto del músico internacional que viene y dice, es un gran público este, se agarra la bandera, que esto otro? Y vos decís... Demagogia, ¿viste? La dulce demagogia. Pero esa. Aplauden. Pero aplauden, no, no, pero uno dice, qué dulce demagogia. Pero algo debe haber, porque la mayoría lo hace, y en este caso es la quinta vez que viene Jamiroquai. En el 97 fue la primera vez que llegó al país. Y bueno, presentó, o sea, hizo todo un recorrido por un montón de temas, por todos los temas, no creo que haya dejado así grandes... temas afuera. 2 horas, 1 hora y 55, el tipo no paró. O sea, movimiento para todos lados, cantando, o sea, no paró. Y es un bailarín el tipo. El baila tipo es un bailarín. Está un poco más gordo. O sea, es raro. Y 5 años sin hacer nada. No, pero. Además, ya tiene sus. 40. Tiene sus años, sí, claro. Pero es raro porque la verdad que. No podés creer que una persona que se mueva como se mueve el tipo. Canta, no se nota que está ni agitado ni nada. 1 hora y 55, o sea, un profesional de la puta madre. Y termina, bueno, el momento así, uno de los momentos más grosos fue cuando sonó Cosmic Girl, que era, bueno, del disco que había dicho antes. Y después finaliza con Alright, que es el tema que vamos a escuchar ahora. Dale. Thank you. hacer el esfuerzo, hago, carajo, mierda. El Dedo del Medio anuncia su apoyo y su solidaridad irrenunciables a la señora Mirta Legrand. Si tiene pensado morirse pronto. Ya va llegando al final del Dedo del Medio, cuarto episodio. Ah, tenemos que clavar así, tipo, para pensar una que somos... zona más legendario. Sí, sí, sí. Tal vez quedamos en algún libro. Claro, cuando seamos 34 programas va a ser medio bravo. Sí, episodio 34. Bueno, llega el momento donde una persona pasa a ser el juez. No estamos hablando de el juez de la corte o el juez de fórum. Programas legendarios. Moreno Campo, que ahora está en tribunales internacionales y antes... resolvía disputa de ama de casa. Estamos hablando de aquel que hizo que este programa siga adelante. Por lo menos logró que tomara un curso. Sí, nuestro operador. Sí, tenemos que saludar a nuestro operador porque ayer creo fue el día del operador, ¿no? Feliz día. Mirá cómo queremos tirarle esto como para que después la crítica no sea positiva. Totalmente. Bueno, muchas gracias por lo del día del operador. Sí, trato más o menos de manejar un poco ahí el timón del programa, que me parece que igual ustedes tres lo llevan muy bien. El cahuete. Y sí, después de las dos empanadas tengo que tirarlos para arriba. Por dos empanadas, qué fácil que es. Ahora, acá me tratan muy mal, ¿qué querés? Empanada que compramos acá. Totalmente. En el bar de la radio República de acá, la Croce de Álvarez Tomás. Por eso gastamos 47 pesos, lo que salen acá dos empanadas, ¿eh? Por eso los quiero mucho. Vengan a Comedia a escuchar el programa, obviamente. En un momento, nuestro compañero Diego dijo: mira, no tengo más plata. Y le miraron el riñón con cariño. Dijeron: ¿qué te puedo cobrar? Corchazo. Linda publicidad como para que vengan. Sí, República de acá, la Croce y Álvarez Tomás. Arriba hay una radio, abajo te asaltan. Totalmente. Bueno, nada, muchachos. La verdad es que segundo programa que presencio. Así que. ¿Este fue mejor que el anterior? Para mí están al mismo nivel, no, porque me gustó mucho el anterior, me gustó mucho también el anterior, y creo que igual me gustó más el anterior. Como le gusta. Pero este estuvo muy bien, me gustó mucho lo de, no sabía que iban a traer lo de Café Veloz, eso me parece genial. Somos mejores que el balón es tu amigo, ¿no? ¿Que el balón es tu amigo? Somos mejores, ¿no? ¿Sabes? No los operé todavía. Pero no somos operé. Hasta ahora. Decí que somos mejores. Sí, mejor, obvio que somos. Mejor programa de la radio, ¿no? Totalmente, el mejor de Radio Acme. Necesitamos ese separador. Sí, decí tu nombre y apellido y decí yo soy operador de Radio Cuásar. Radio Cuásar, mira que fallido. Radio Acme y pienso que el balón. No, el balón. Pienso que el Dedo del Medio es el mejor programa de la radio. O que el balón no es mejor que el Dedo del Medio. Primero que nos nombre a nosotros primero. Decilo. Tengo que decirlo. A ver, yo soy Martín Algieri, operador de Radio Acme. Y creo que el Dedo del Medio es el mejor programa de la radio. Mejor bien. Que el balón. Bien, ahí está, listo. Ya está, esto está. Se llama generando polémica al pedo. Esto se llama el programa de Fantino. ¿Cómo? No entendí. ¿Qué? Te dijo puto. Chino Tapia, te dijo puto. Bueno, en fin. ¿Cuántos oyentes estuvieron escuchando? 282. No, pensé que me iba a mentir. Este es un número que... No me lo puedo creer. Pero bien, gracias. Gracias a esos 282 sordos. Gracias a los que se van aumentando. Estudiantes de la UBA que deberían estar estudiando para sus parciales y optan por escucharnos. Igual ni van a estudiar, pero optan por escucharnos. Un saludo a todos ellos, a Daniela, a mi amigo Gritito y a todos los demás, a todos. ¿Quieres decir algo? Lleva a ser, no, es que cuando empezabas con los saludos ya me imaginaba que alguien te iba a decir, bueno, aflojá, no hagas tantos saludos, pero... No, fue corto. Protejamos a lo que te, como Greenpeace, protejamos a los oyentes. Animalitos. Bueno, nos vamos despidiendo, pero antes vamos a hacer todas las publicidades de lo que estamos haciendo, tanto como... ¿Por qué no? Y porque ya que estamos... Eldedodelmedio.com.ar es la página web. Mañana van a escuchar el programa, ya te van a tener los subidos. Otra vez, el que escuchó ya no quiere escuchar. Pero todos los furcios que no... Ni jugaron. Vos lo querés escuchar. Bueno, yo tengo que hacerlo. Eldedodelmedio.com.ar, ¿querés hablar de una revista que yo conozco? www.blablablacontenidos.com.ar. Ahí pueden encontrar la revista Bla Bla Bla, hecha por la gente que hace este programa. Imagínense lo mismo, pero sin nuestras voces y con más creatividad. Y con un mejor diseño. Exactamente, lo cual suple las falencias que hay sonoras. seguramente. Y si no, lo pueden hacer por www.issu, que es ISSUU.com/revista bla bla bla. Exactamente. Son, bueno, opciones. Nada, eso. Después otro día les paso todos mis blogs, bueno, y todo, pero cuando haya tiempo. ¿Qué? Digo, así el mail. ¿Algo más querés? Sí, el dedo del medio @gmail.com. Agréguenos, no sean turros. No nos hagan rogar porque somos capaces de rogar. Y dedo del medio arg, el Twitter. Si tenemos que comprar más empanadas para sobornar a la gente, las compraremos. Hacemos un acuerdo con esto de la empanadería, que son chinos. No sé, nunca vi una empanadería atendida por chinos, pero pasa. Imagínate lo que es la carne, ¿no?